Es un acuerdo importante porque garantiza la estabilidad del gobierno de cambio que va a liderar Patxi López. Celebramos un día histórico. Para nosotros este es un acuerdo histórico que abre una nueva etapa en Euskadi.